Así es, señoras y señores, arrancamos el programa de Ave César del día de hoy con un super, hiper, mega clásico. Ni más ni menos que Queen haciendo Let Me Entertain You. Dejanos entretenerte o déjame entretenerte o qué sé yo. Y mire la cara a Sergio, que tiene ganas de ser entretenido. Quiero aclarar por 15ª vez que no me gusta Queen. Me parece una banda mediocre y es una de las tres más sobrevaloradas de la historia del rock. ¿Y a usted le parece que esa es una medalla para colgarse, andar por el mundo diciendo que no le gusta Queen? Sí. Bueno, me parece inútil totalmente, tiene todo el derecho. No me gusta. Pero hay que ser una banda mediocre sobrevalorada, ¿no? Hay que ser banda mediocre sobrevalorada. Yo me acuerdo, perdoná, porque cuando era pibe escuchaba Queen y a mí me miraban como si fuera un tarado en la escuela. Imagínate cuando estaba en primer año, 1976, una noche en la ópera. ¿Sabes qué pasa? A mí me miraban como un tarado sin importar lo que escuchara. Eso era lo importante, ¿ves? Ese es el punto. Me gusta. La cuestión es que después se fue como valorando y posicionando comercialmente, pero tenía una particularidad. Había rock, había lírica, había composición, había musicalidad. Hasta un lugar me gusta Queen, pero solamente hasta una noche en la ópera. Más de ahí, a mí, Queen me nefrega. Yo ahí tengo que afirmar que a mí me gusta Queen hasta que la putez de Freddie Mercury hizo eclosión, que fue con The Game. Con el cambio de look, Queen se vino abajo. Esa es más o menos la idea. Esto quiere decir, y también lo he dicho alguna vez, que el talento de Queen es directamente proporcional al largo del pelo de Freddie Mercury. O sea, vos fijate... Guarda con el largo, ¿no? Con Freddie Mercury. No, largo del pelo, claro. Cuando el tipo tenía el pelo largo, hacían una cosa maravillosa, que era una mezcla de progresivo con lírico, con rock pesado, con esto, con lo otro. Bien. Para mí tiene algunos de los discos más fabulosos de la historia del rock, metidos ahí, en contraposición a la opinión, obviamente, incalificable de Sergio. No, un experto. Un experto. No, yo hace muchos años, es más, tantos años como que es anterior a la aparición del CD Virgen, sí. Yo había desarrollado un concepto, ajá, que era denominar a algunas bandas banda de cassette de 60 o banda de cassette de 90. Eso quería decir que todo su mérito se reducía a poner algunas canciones en un cassette de 60 que quedaba más o menos. Vos eras el famoso compilador. Claro. Y nunca te casaste con una banda. No, digo. Queen. No, sí, sí, no, este. Sí, vos, por favor. Queen era una banda de cassette de 60. Está bien. Y gracias. Bueno, hasta ahí llego. Yo no estoy de acuerdo, pero yo tengo otro medio para medir la grandeza de una banda. Que es el siguiente. Vos una banda no la podés medir por el promedio de su carrera, sino por las cumbres de su carrera. Porque si medís por el promedio de su carrera, hasta las bandas más grandes han sufrido, digamos, mancadas espantosas. Sí. En el caso de Queen, las alturas están muy arriba y si las tomás en perspectiva, evidentemente hacen a una de las grandes bandas. Yo tengo otro medio, otro parámetro. A ver, escucha. ¡Esta, loco! ¡Esta! está bien, así vamos a tomarlo de ese lado. Luis Aranowski participa por gentileza, ajá, del director del servicio correccional número 14 de Loma Grande, que autorizó el régimen de salidas transitorias. Buenísimo. Muchas gracias, señor. ¿Vos estuviste en Olmos alguna vez? Claro. No, pero me tocó estar 3 días en una comisaría. Sí. Bueno, eso no es hazaña, todos hemos estado. Y te la regalo, estar en un calabozo todo meado. No, yo nunca. Con gente que me venía a pedir por mí, ¿viste? Y no me sacaba nunca. Claro, me habían metido preso por exhibiciones obscenas en lugares públicos. Ajá. En Palladium. Esa es una buena casa, es una buena causa. Palladium. ¿Te empalaron o no? Me empalaron varias veces, sí, seguro, totalmente. No la he pasado mal, te digo, cuando me empalaron. Ajá. Pero esta vez me empalaron mal, ¿no? Claro, está bien, está bien. Creo que ya te conté en algún programa la anécdota esa de que me paré con un montón de tipos de la Policía Federal. Ajá. Que me decían por qué. Porque yo había mostrado el culo en un espectáculo mío. Imagínate, año 88. 89, Trócoli al poder en el sentido de la seguridad, sí. Redadas por todos los boliches. No, señores, nada ha cambiado, todo sigue igual. Y yo, un artista simple, glamoroso de aquellos, sí, momentos en la ciudad de Buenos Aires, que mostré el culo a un inocente que me decía, ay, papá, no sé qué. Yo le mostré el culo con calcitas de leopardo, torerita, dando vueltas por el escenario argentino. Me agarran, me llevan de una a la comisaría, me dicen que estaba preso por exhibiciones obscenas en lugares públicos, me ponen frente a 8 policías con bigotes gigantes, vestidos de civil y con su atuendo típico también, frente a la pintura del general San Martín y la bandera argentina, y me preguntaron por qué hice eso. Yo le dije que era un cómico, que no tenía moral, y me dijeron, bueno, que Dios lo perdone, que Dios lo perdone a usted, le dije yo. Me metieron en cana, me dejaron ahí y me abrieron una causa. Ajá. Básicamente eso, salía los 2 días más o menos. ¿Era por mostrar tus partes o porque no le gustaba tu culo especialmente? O que no les gustó el show. Claro. A lo mejor dijeron, bueno, claro, no, no, ese, ojo, ese también es un tema a considerar, ¿eh? Nunca me va a quedar claro. El comisario me miraba de una manera medio extraña, pero la cuestión es que. También otra que me dijeron cuando. ¿No te preguntó una cosa como a la Campoy y dice, pero Chekhov, ¿ha hecho Chekhov? ¿Eh? Si no ha hecho Chekhov, al calabozo. Así, de claro. Una. Claro, totalmente. No sé. Bueno, no, cuando entré me preguntaron si era judío, ¿viste? Por ahora no, que yo lo decía, pero creo en Cristo. Ah, no, entonces diferente. No. Me dijo el Buenísimo. Son conceptos un poco abstractos. Sí, ¿por qué trocar con eso? ¿Qué tiene que ver si tú no me decís el judío? Tiene nada que ver, claro. Qué sé yo, a ver, catame esta. Claro, totalmente, sí, está bien. Bueno, la cuestión es que no empezamos con Queen de una manera casual, sino porque yo quería hablar de mi disco favorito de este año. Porque todos los años uno tiene un disco favorito que lo escuchó más que los otros y que le gustó y demás. ¿Un disco nuevo? Nuevo, sí, salió en julio. Dígame, César Fuentes Rodríguez, ¿qué disco nuevo ha escuchado a lo largo del año 2009? Mi elección para este año 2009 fue The Resistance, de la banda Muse. ¿Muse? Muse. Sí. Ah, era un sello de jazz. Sí, era un sello de jazz en una época, tal cual. Pero acá es una banda inglesa que justamente algunos estarán agarrando la cabeza de otro lado, pero no es una banda heavy, no precisamente, no es una banda heavy. Pero no todo es heavy en la vida. Pero es una banda que le debe mucho a Queen, porque tiene muchas cosas de las que tenía Queen en tanto licuadora de estilos y de sonidos y de posibilidades. Y los tipos están realmente del tomate y con este disco lo prueban completamente. ¿Eh? El pibe que es prácticamente el que hace todo, porque toca el piano, la guitarra, canta, compone. ¿El pibe quién es? El pibe se llama Matthew Bellamy. Y Brian May dijo de él que es muy piola lo que están haciendo estos pibes de Muse. Piola, que así dijo. Piola. No me acuerdo cómo lo dijo en inglés. Pero sí, dice que porque dejan salir su locura todas las veces que puede, y eso hace muy bien para un artista. ¿Qué es, cuarteto? No, trío. Trío. Pero tocan 4 en vivo. A la Mona Jiménez se les une después. No, hay un tecladista que está ahí semioculto y que toca con ellos en vivo. Era una banda muy interesante, pero yo creo que con este disco la rompieron completamente. Interesante. ¿Qué sería una banda interesante una para banda César Fuentes Rodríguez? Que está haciendo cosas que prometen mucho, pero que todavía no han cristalizado en grandes temas o en los temas más fabulosos. ¿Por cuántos discos van? 4. Bueno, no está mal. No está mal. Un trío que de golpe es un cuarteto y van por el cuarto. Van desde el 90 y pico y todo, y ya ganaron un montón de Grammys y Bolivianos. Ah, la pipeta, de acá no lo juna ni mongo. No, poco por ahí. Pero a este disco le pongo la ficha. Se llama The Resistance. Y el tema que vamos a escuchar es un tema muy particular que tiene una pequeña historia detrás que me encantaría compartir con ustedes, que sea el que la van a disfrutar, ¿no? El tema se llama United States. No, ya estoy disfrutando. No, espera para disfrutar. Déjame disfrutar. ¿Vos disfrutás así, boludo? Es para preocuparse. Yo pensé que se había electrocutado. Tus compañeros de cama deben salir disparados. Es como un gran orgasmo, ¿no? Pero lo tuyo es como una voz de alarma más que un orgasmo, claro. O sea, se me desprendió un riñón, parece que fuera. Por favor. Bueno, United States of Eurasia. Estados Unidos de Eurasia. Usted sabe que Eurasia es el continente real, el bloque que abarca Europa, Asia, por supuesto, encerrando a Medio Oriente en el medio. Pero este tema está basado en un libro que se llama El Gran Ajedrez, de un politólogo, Zbigniew Brzezinski. Otra banda es conocido, que tiene que tomar esos conceptos. Y bueno, le gusta. Pero la idea es buena, porque este tipo, el politólogo es de los turros que sostiene, o que sostuvo en algún momento, que para que Europa y Asia mantuvieran un buen balance, Estados Unidos tiene que apropiarse de Medio Oriente y controlar el flujo de petróleo. date cuenta, es polaco, es amigo de Wojtyla, de Juan Pablo II, de toda esa gente, ¿qué podés esperar de él? Pero bueno, y la letra, del, poder, sí, la letra del tema tiene un contenido así. Tiene un contenido que habla de eso y además está influida por el 1984 de George Orwell y toda esa cosa paranoica de la combinación de los países y la persecución y el Gran Hermano y todo esto. Qué actual, ¿no? Qué sí, actual. Sí, súper actual, pero además se salió este año el disco, ¿qué quiere? No, qué actual Orwell. Sí, Orwell siempre va a ser actual con este criterio, pero también es cierto que la manera en que presentaron este tema es muy rara. Viste que ahora las redes sociales están muy de moda, sí. Tipo Twitter, Facebook, etc. Bueno, en Twitter mandaron unas claves para hacer una búsqueda del tesoro, ¿no? Y obtener una serie de premios con este tema, ¿eh? Justamente con United States of Eurasia. Y encima, para agregarle más historia al tema, lo rematan con una pequeña pieza de piano que se llama Collateral Damage, daño colateral, nótese la intención política, que en realidad es el nocturno Opus 9, número 2 de Frédéric Chopin. O sea que se dan el lujo de ser buenos músicos. No, no, absolutamente, son monstruos. Y lo que le digo, mezclan un poco de todo y de pronto le salen con un rock pesado, con guitarras al palo, voces operísticas, voces comunes. A eso le agregan también música clásica, o sea, un poquito de todo y le sale bien, porque no terminan de ser una banda que uno pueda definir, pero además son una banda pop. Bueno, también, ahí vemos si la querés. Característica de lo que es hacer rock en Europa con esa mentalidad de estudio total a lo largo de toda la vida del músico, ¿no? Tal cual. No es que vamos a hacer metal y cha-cha-cha-cha, no. Los flacos saben de lírica, saben de composición. Porque cuando hablamos de rock, uno dice compuse. ¿Viste qué compuse? Componer componía Beethoven. Ahora estos pibes seguro que componen. Sí, sí, sí, no me cabe duda. A ver, yo tengo una opinión bastante amplia en ese sentido, porque pienso que los músicos de rock muchas veces se subestiman a sí mismos, teniendo un montón de elementos a mano que quizás en otros géneros no son tan habituales. Pero yo creo que en el rock y en el metal particularmente hay mucha gente que compone. Sí, y hay que tener virtuosismo. Totalmente, totalmente. Bueno, los invito a escuchar mi disco favorito del año, o un tema por lo menos, que es United States of Eurasia. Por el grupo Muse. Muse. Como las musas. Las musas. ¿Sabe nombrar las nueve musas? No, no. Otro todas. Día entonces. Vamos con Muse. Must we do it? Bueno, y en tren de delirar y de contar acerca de bandas que están haciendo una verdadera mezcla de estilos, quiero presentarles a una banda que no es nueva en absoluto y que ni siquiera es una banda, sino que es una orquesta. Bien, ¿eh? Orchestra Malone in the Dark. No, en realidad esta es la Trans-Siberian Orchestra, que fue como una especie de proyecto paralelo de Sabotage en algún momento, pero el productor, compositor y demás, Paul O'Neill, empezó a gestar un proyecto en el cual participaba tanto la música clásica como los musicales de Broadway, como el heavy metal. ¿Sabato tiene algo que ver con esto? ¿Sabater? No. Este es Paul O'Neill con los suyos y está, por supuesto, John Oliva de Sabotage. El del aceite. Caffery, sí, tal cual. Está no, caro el Oliva siempre, ¿viste? Sí, pero yo compro... Si el canelo me gusta. Yo compro en fábrica el bidón. Ajá. Alguno que diga Marolio que Oli. No, Marolio es un agarón. No nos desviemos. Bueno, la cuestión es que ya tiene varios discos Trans-Siberian Orchestra. Y este lo que tiene de particular, que se llama Night Castle, es decir, Castillo Nocturno. Sí. Es en homenaje a Hendrix. No, en homenaje a mucha gente en realidad, Mozart incluido. Tiene partecitas de temas clásicos y hasta tiene temas de Sabotage, no de la Trans-Siberian Orchestra, que también sobre aparecen. Y tumbas. ¿Por qué está con lo de Sabotage y Sábado? ¡Ah, ahora lo agarré! No lo había agarrado. Perdón, no lo agarré. No, perdón, no esté por la boludez mía. No, lo había agarrado. Se me había repasado. Bueno, ahora agarro. No. Sabotage, vieja banda sobreviviente de los primeros 80. Sí, de los primeros 80, de todas aquellas de bandas época que estaban haciendo heavy metal en aquel momento y que evolucionó hacia un lado completamente inesperado en algún momento. Y hasta esto, ¿no? Pero bueno, con un repertorio de gente verdaderamente alucinante y uno de sus discos seguramente más raros, porque como tiene tantos vocalistas y cada tema lo hace un vocalista distinto, se recontra complica todo el tiempo. Pero son vocalistas que pertenecen a la banda, los van llamando. No, ¿quiénes organizan esa banda? Cuénteme la historia que no la sé. Concretamente, los vocalistas que participan en este disco son todos de afuera de la banda. Es decir, son todos... tipos que han participado en musicales de Broadway, con voces muy distintas, coloraturas totalmente diferentes. Que nada que ver con el rock en sí tampoco. No. Los que sí tienen que ver es las guitarras, donde hay gente como Al Pitrelli, que fue de Mega, de Chris Caffery, Alex Skolnick, etc. No. Johnny Lee Middleton en el bajo. No, palabras mayores. En la batería Jeff Play, John O'Reilly. En los teclados tenemos a Jay Mangini, Donald Rooney. Hasta en el violín tenemos probablemente a uno de los pocos violinistas heavy que existe, que es Mark Good. No es el único, pero sí es uno de los... Quizás el primero que llamó la atención. En incursionar en la movida heavy. No. El tipo tiene un violín eléctrico que está convertido al heavy, o sea, distorsionado. Ajá. Bueno, ¿convertido a qué se refiere usted? ¿Con la tonalidad? ¿Porque le ponen un efecto? No, que tiene distorsión el violín. Es eléctrico y tiene distorsión. No es Jean-Luc Ponty que le metía simplemente la amplificación. Ni Michel Urbaniak, por ejemplo. No. Un gran violinista polaco, ¿no? Es decir, de fusión. Exacto. Ni hay que hablar de Stefani Grappelli, por ejemplo, que ya lo vamos a otros lugares. Ya empezamos. Bueno, violinistas en el jazz son una curiosidad, pero Grappelli fue sin duda el que marcó la pauta. Bueno, cuando abramos nuestro próximo programa de jazz, yo me aseguraré de que no salga al aire. Bien. Bueno, señoras y señores, Trans-Siberian Orchestra y su nuevo disco Night Castle, haciendo Night Enchanted, Noche Encantada. Les va a gustar, ¿eh? A ver. Yeah.

Y yo traje hoy un disco conceptual del que vamos solamente, por supuesto, a escuchar una parte. Yo digo que sí, pero no es cierto, no sobrevoló nada. ¿Muse es un disco conceptual, el de Muse? No. ¿No? Ah, ese tema hablaba exclusivamente. Tema hablaba sí, correcto. Pero ¿cuántas bandas han hecho discos conceptuales? Por eso. Desde Génesis hasta... Pero a eso quería llegar. Mucha gente cree que la idea del disco conceptual es un patrimonio del rock. No. Cuando no. No lo fue en principio... Porque la idea de disco conceptual, si bien es una terminología moderna, se podría tranquilamente aplicar a muchas obras clásicas, ajá, donde toda la obra giraba sobre una misma idea. Bueno, todo Wagner es conceptual. Por ¿no? eso. Bien. Eso se refuerza con la ópera, donde directamente el argumento cuenta una historia y se refiere a un solo acontecimiento o algo por el estilo. Bueno, Puccini. Que no digo Robert Wagner, ¿eh? Claro. Sin destino. No. Pero todo Wagner es conceptual. En el comienzo... Perdón, le gusta el palo cómico. Usted se está enganchando en la movida de Choren y la... No sé, hoy estoy feliz, estoy efervescente. No sé Traba, por qué. Sí, Alka-Seltzer. Claro. Este... Buena banda. Con el comienzo del siglo, prácticamente la música que había popular no incluía la idea conceptual, el blues y todo, y en los comienzos del jazz tampoco, pero sí hay, después de 1930, uh-huh, varios discos de jazz conceptuales. El primero probablemente haya sido Black, Brown and Beige, de Duke Ellington, sobre obviamente la raza negra, luego llamada afroamericana. Ajá. Otros ejemplos, hay un disco muy interesante, pero imposiblemente difícil de conseguir, que se llama Windmill Theater, del trompetista Kenny Wheeler, que es un disco de jazz conceptual sobre el Quijote. Kenny Wheeler, que es un trompetista moderno. Exacto. Pero para eso nos vamos antes a... Duke Ellington, Blue, no, sí, sea, no, pero Gershwin no, Gershwin era un compositor de temas, salvó las obras. No, Rhapsody in Blue es una obra. Es una obra que forma parte, claro, de una mayor. O sea, qué sé yo, si agarrás Prokofiev y agarrás Pedro y el Lobo, es una obra, no podés decir que las diversas partes forman un concepto. Sino ¿qué sería entonces el concepto? Perdón. El concepto son obras distintas, es decir, piezas distintas, canciones distintas, que todas apuntan a un solo contenido. Ahí está, ahí me... Exacto. Y repetime por favor lo de que dijiste recién, que no entendí lo del Quijote. Hay un disco de jazz, sí, sobre las aventuras del Quijote. Ajá. Que se llama Windmill Theater, sí, del trompetista Kenny Wheeler. Kenny Wheeler. Es un disco del cual los masters se quemaron. Ajá. Así que es imposible que jamás vuelva a ser reeditado. ¿Pero se quemaron porque los quemaron? No, no, en un incendio. ¿Pero no quedaron copias? Quedaron vinilos. Quedaron vinilos, o sea que se puede obtener, claro, anda a comprarlo, anda a conseguirlo. Bueno, porque encima estaba sacado en un sello, no, había salido en una edición chica, en un sello muy pequeño inglés. ¿Año recuerda usted? Porque Kenny Wheeler es un gran trompetista. Sí, sigue tocando. Windmill Theater es del 69. Después hay un disco que se llama Tales of the Algonquin, que es sobre la mitología griega. Y después hay un disco otro disco muy interesante. ¿Tales of the Algonquin es sobre, no es sobre los algonquianos de Canadá? Creo que no. ¿Es con ese nombre? ¿Ah, sí? Sí. ¿No hablan sobre la Munkura? No, y aparte al no tener letras es difícil entender a qué se quisieron para referir. Mí es eso, probablemente. O sea, al mito de los indios algonquianos en Canadá, claro. Ah, bueno, ahí sobre estaba. Los enanos, claro. Y, claro. Y el de Duke Ellington, que es muy lindo, también se llama Such Sweet Thunder. Ajá. Y es sobre las obras de Shakespeare. Mire usted, interesante. Hoy nos vamos a referir a un compatriota nuestro. Sí. El querido Lalo Schifrin. Lalo Schifrin. Compositor, entre otras cosas, de la música de Misión Imposible, como uh-huh, todo el mundo sabe. Que también se le dio por incursionar en el terreno de los discos conceptuales de jazz con una obra sobre el Marqués de Sade. Epa. Es un, ya de por sí la idea es atractiva para, sí, desarrollar. Sí, sí. Lo curioso es que Lalo Schifrin apela a ritmos y al uso de instrumentos que difícilmente sean compatibles con el periodo histórico en el que se desarrolló la vida del Marqués de Sade. Y con este programa. Y con este programa. Pero es una ensalada musical bastante curiosa. Ajá. En principio, Lalo Schifrin había llamado a su disco The Dissection and Reconstruction of Music from the Past as a Tribute to the Marquis of Sade. Ah, la pipe. Pero tan exquisito como su inglés. Claro. Ese pero luego, al mejor estilo Lelutier, sí, la longitud del título le pareció inapropiada. Ajá. Así que rebautizó a su obra. La llamó The Dissection and Reconstruction of Music from the Past as Performed by the Inmates of Lalo Schifrin's Demented Ensemble as a Tribute to the Memory of the Marquis de Sade. Y hasta el día de hoy es el disco con título más largo en mi colección. Ah, y caló en el ingenio popular. El disco se lo conoce como Marqués de Sade. Claro. Pero en los catálogos están obligados a ponerlo con su título completo. Sí. Okay, de todas maneras, una vez, luego de conseguir este disco, me preocupé de averiguar cuál era el disco de la historia del rock con el título más largo. Sí. Y es un disco de la cantante norteamericana Fiona Apple. Fiona Apple. Que tiene 54 palabras y 444 caracteres. Un día lo voy a traer para leerlo completo. Interesante. Ese es el disco con el título más largo. Pero bueno, este extraño disco de Lalo Schifrin sobre el Marqués de Sade. Habría que proyectar alguna suerte de separador que dijera tipo: ¿y a quién le importa? Claro. Cosas así, pero bueno. Vamos a ver, espera, ¿quiere probar? A ver, pruebe. No, hágamelo usted, a ver. ¿A quién le importa? ¿Y a quién le importa? Ese me gustó más. Me gustó más. Sí. Bueno, ese pueblo rescapado. Sí, toma uno, cortalo. Cortalo. Bien, cedita. El tema que vamos a escuchar se llama Renaissance. Ah, era otra banda también. Claro, también, correcto. Y este que vamos a escuchar. Renaissance, de Renacimiento. Sí. Renaissance. Okay. Bueno, Renaissance. Suena a una mezcla de Jethro Tull con Blackmore's Night. Sí. Tocado mitad del tiempo en ritmo de swing y la otra mitad del tiempo en ritmo de bossa nova. Ah, se fueron a mierda. Se fue al carajo, Lalo Schifrin. ¿Por qué Lalo Schifrin? ¿Por qué nos hace sufrir así? Así que bueno, vamos a escuchar el tema. Tenemos un programa que supuestamente era de rock. ¿Por qué me hace esto? No, pero les va a gustar a la gente que le gusta Jethro o Blackmore Night. Puede ¿por qué me hace esto? El tema Renaissance del disco de Dissection and Rec... Bueno, de Marqués de Sade. Ok, de Lalo Schifrin. Lalo Schifrin. Nuestro compatriota, va, ven. Thank you. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a home. Tenemos separador nuevo, señoras y señores, y sección nueva, porque ahora finalmente es la vieja sección a la cual le encontramos el nombre. Se va a llamar, como bien Aranowski los habrá informado desde el separador, exactamente. Muy bien, muy bien. No, muy bien. Tiene reverberancia. Tiene reverberancia. Está bien, está bien. Y el toque de la música que le pone Chon. Claro. Sí. ¿Ya está? Usted, yo no sé, porque yo me drogo todos los días, pero usted no, ¿no? No, él lo necesita, ¿no? Tiene uno de esos cerebros que genera sus propias... Si querés, claro. Bueno, un día estaba... Yo trabajaba en una agencia de publicidad ya desaparecida. Ah, ¿no? De ahí su gran capacidad creativa. Gabriel Dreyfus y Asociados. Sí, Dreyfus. El loco Dreyfus, un grosso. Y y un día estaban hablando, imagínense, yo ahora tengo 48 años, imagínense a los 22, no paraba un minuto, estaba hecho mierda, y estaba todo el día haciendo boludeces. Y surge el tema... No ha cambiado nada. Hoy. Claro, pero en ese momento era más llamativo. Ajá. Surgió el tema de la droga en una conversación y yo dije que nunca me había drogado. Y saltó uno y dijo, no, quédate tranquilo, no lo necesitas. Claro, totalmente. Por favor. Bueno, la cuestión es que vamos a comparar un par de cosas. La gente está escuchando de fondo ni más ni menos que el mítico tema de The Animals, The House of the Rising Sun. ¿Por qué? Yo estoy escuchándolo también. ¡Está reloj! Que en realidad no es de los Animals. Que no es de los Animals, exactamente. Ahí soy. Es la primera versión en rock. Exactamente, la primera versión en rock. Pero también es cierto que la popularizó Eric Burdon con una voz muy que hacía mucho Burdon. Sí. Que hacía mucho war. Mucho. Después. Qué buena banda después, ¿eh? Sí. Esa banda me encantaba. Refanca, es una mezcla groove, soul, unas mezclas de blues. Una cosa rara. Sí. La cuestión es que Eric Burdon y The Animals, que fueron uno de los principales motores en lo que fue la invasión británica en Estados Unidos, después de que, vamos a aclararlo, después que vinieron los Beatles, los Stones, empezaron a llegar bandas del Reino Unido. Era un paro más alternativo, ¿no? Tal vez. ¿O no, era no, popular no, no. para era, la época? Era, pregunto. No, era popular, sí. O sea, los Beatles. No, abrieron las puertas, pero cuando fueron también. Los Animals estaban con la movida de este tema y eran importantes. Totalmente, porque estaban buscando algo distinto. Es decir, a los Beatles se los conocía por un determinado tipo de música y a los Rolling Stones por otro tipo de música. Es decir, se cuenta lo de siempre, ¿no? Los Beatles eran los chicos que querían, que se conformaban con tomar la mano de la novia, y los Rolling Stones querían pasar la noche con ella. Entonces vinieron los Animals y un poco la idea era generar la idea del pecador absoluto. Una gran fiesta entre todos. No, del pecador arrepentido, porque de hecho es en la letra de The House of the Rising Sun, lo que se habla es de un lugar de juego, un prostibulario, digamos así, de prostíbulo y juegos, donde se metió alguna vez el protagonista y del cual ya no pudo salir nunca más. Y entonces, una vez que entró un prostíbulo, medio que es difícil salir. La canción es tradicional, o sea, sí, realmente no se sabe quién la compuso. Es tradicional. Lo que sí está hablada en una primera persona y una advertencia a los padres. De modo que fue algo muy curioso en la época. Medio careta, digamos. No, al contrario. Como diciéndole, ven a dónde llegué yo. ¿A dónde caí yo? ¿Dónde caí yo? Tengan cuidado que sus hijos no caigan ahí. Tengan cuidado con la casa del sol. Sí, pero era aterrador más que... Luego esto lo aprovechó Danzig, por ejemplo. Sí. O sea, este tipo de idea, ¿no? Que inclusive iban hablando con este tono de advertencia. ¿Con el mismo tema? Perdón. No. Ah, otro tema, aunque le hubiera ido muy bien a la voz de Danzig. Jordi fue una banda que puso ese tema a full en una época. Usted me ha sacado la comparación de la lengua, porque justamente lo que vamos a pasar ahora es Jordi. Muy bien Aranowski. Y algo sea, amigo. Bueno, muy bien. Claro. No solamente lo puso Jordi, sino que cuando uno dice Jordi hoy en día, la gente te mira como diciendo, ¿qué clase de banda era? Mira, más que hablarte del tipo de banda que era, te voy a decir quién era el cantante. Ah, ¿el cantante es conocido? Más o menos, está en la banda más grande del mundo. Sí, ¿cuál es la banda más grande del mundo? Ah, podemos discutir cuál es, pero una de las más grandes. Probablemente la que más bambolla hace de toda la banda de rock que hay en este momento, excepto a los Rolling Stones. AC/DC. Ajá. ¿Sí? Bueno, el cantante actual de ACDC, Brian Johnson, era el cantante de Jordi. Por eso los que piensan que fue un mero reemplazante de Bon Scott cometen un error lamentable. Sí, totalmente. El tipo cantaba ya antes y cantaba muy bien, y encima de cantar muy bien, cantaba en una banda que tuvo sus quilates en algún momento. Acá llegó a salir un disco. Convivencia Sagrada, bajo el sello de la EMI. Claro, con el sticker. Sí. Este tema estaba en Don't Be Fooled by the Name, ¿no? Que llegó a salir acá, si yo no recuerdo. Bueno, pero perdón, incluso ese disco no lo oía mucha gente, a nadie le importaba. No, porque la tapa era rara, estaban vestidos como así como de artistas de variedades y todo, no era una tapa muy rockera. No, por cierto. Y pasó desapercibido. En esa época nadie escuchaba rock, el rock lo escuchan hoy porque está de moda. Claro. Para levantar la bandera del rock hay que ser rockero. Igual te voy a decir, no sé si es tanto eso o el hecho de que en aquella época los sellos argentinos le dieron más preeminencia a determinadas bandas que tal vez tenían un cierto empuje progresivo. Es decir, cuando metías rock y no le ponías un sello encima determinado, en aquella época era complejo vender. Fue una manera de vender, pero a mí me gustaba el hecho de que salga diferentes estilos. Recuérdeme, Choren, el los otro. Stickers. Los stickers. Se llamaba, había uno que era Convivencia Sagrada, el otro para temas, para bandas más simples o para reediciones de artistas del pasado, llamaba Rock and Roll. Ajá. Y después había uno para música negra que llamaba Soul Brothers. Soul Brothers. Sí. Por ejemplo, ZZ Top salía bajo Soul Brothers, me pareció. No me acuerdo ZZ Top, ¿con qué le pusieron? No me acuerdo que John Mayall salió como Soul Brothers. No, había un triangulito que salió muy poco que se llamaba Blues Power. Ajá. Y ahí había salido. Ahí había salido el uno de los blues, me acuerdo que había salido. Puede ser. Eso fue algo muy argentino. Sí. O se hizo nada más que Argentina. Y si los discos que conservan el sticker, los vinilos que conservan el sticker, valen más en subastas o en mercados internacionales. Más allá de la rareza, por ejemplo, de que el disco dijera, no sé, quemar. Claro. Bueno, eso sí, valen bastante como pieza de colección. Sí. O el disco que dice, vení y probá la banda. O sea, claro. Todas las malas traducciones realmente pagan. Pero los que tienen el sticker intacto, pues mucha gente, yo incluido, lo levantaba, me molestaba el sticker y lo sacaba con vapor. Obvio, sí, era una porquería. Era una porquería que no te dejaba ver bien la tapa. Total. Pero los que dejaron el sticker pegado, vale más. Le digo la otra, a mí me gustaba. ¿Te gustaba a veces el sticker? Compraba por lo que decía, por el sticker mismo. Claro, le voy a contar algo. Yo estuve en Córdoba a mediados de este año dando una conferencia sobre el libro Mundo Gótico y demás. Y pasé por una galería en Córdoba y había una disquería que se llamaba Convivencia Sagrada. Entonces agarro y bastante desprevenido le digo al señor, que para colmo tenía algunos discos de aquella época en decoración, ¿no? Como decoración. Y le digo, lo de Convivencia Sagrada es por la serie aquella de la época, en los 70s y qué sé yo. Y me dice, sos el primero desde que abrí la disquería que lo entiende. No, claro. Pero aparte, qué ignorancia que hay justamente hoy día, ¿no? Bueno, nadie aprende todo de golpe. Hay un disco. Pero me pone a veces nervioso de tanto que levantan las banderas del rock y realmente la gente no sabe de rock y lo escucha desde un lugar careta. Más allá de que la música, escucharla de lo que es música, no importa. Pero para el que está metido en la música, para el que ha vivido, para el al que ha traspasado banderas y se ha comido bastones de policías enteros por el rock, es otra cosa. Con no sé sal, sin sal. Si estoy viejo, claro. Todo me lo comí. Pero hay un disco que se llama Convivencia Sagrada, de este chico que publica los discos bajo el nombre de Pez. ¿Qué? ¿De Ariel Minimal? Ariel Minimal, uno de los mejores guitarristas del momento, para mi punto de vista. Bueno, muy poco de reconocido. Un momento largo ya. Un momento largo, pero muy poco reconocido en un montón de. Bueno, fue la misma escuela. No es popular, Ariel. Con muchos años de diferencia, fue la misma escuela que yo. Es un capo, Minimal. Amigazo, ¿eh? Amigazo. Y no por ir a la misma escuela que Sergio, ¿eh? Sí, no. Bueno, ex Cadillac, por ejemplo. Claro, exacto. Y que se mete en un palo de música realmente introspectiva, de una búsqueda muy profunda que tiene que ver con ese rock extraño. Es el hermano menor del Bebe Sanso. Eso no lo sabía. Claro. Es el hermano menor del Bebe Sanso. Bueno, lo cierto es que la ignorancia, por lo menos a nivel discográfico, se va a acentuar en los próximos tiempos porque ya los discos van perdiendo la fuerza que tenían como objeto de colección hace un tiempo. Sí, obviamente. Pero no hay nada que hacer. Señoras y señores, Jordi, Brian Johnson haciendo House of the Rising Sun, van a encontrar un cantante muy diferente del que conocen en AC/DC, justamente porque manejaba otros códigos y una voz mucho más sutil. Qué alegría que usted me traiga este tema. ¿Ah, me sí? Recuerda a mi infancia casi. No me diga. Y sí, porque tiene que ver con eso. ¿Usted escuchaba, esto en su infancia? Yo escuchaba esto cuando era pibe. ¿Qué infancia de mierda? Bueno, pero yo escuchaba de todo, hijo de mi ¿Pero puta? ¿Qué? ¿En el reformatorio le pasaban esto? No, a mí me gustaba experimentar con toda la música que venía a mis oídos. Totalmente, totalmente. Aparte, para mí cuando Brian Johnson lo metieron en AC/DC, para mí fue una sorpresa, porque yo decía... pero no puede ser, no es el mismo del de Jordi. Es un tipo que se llama igual. Cuando me enteré de que era el mismo tipo, dije, ¿funcionará en AC/DC como Bon Scott? O sea, no me lo imaginaba funcionando. Cuando escuché Back in Black, obviamente dije, ah, bueno, listo. Chao. Está bien, está todo dicho, a cobrar. Bueno, y a cobrar, ahora que anuncia que capaz que se va de la banda y todo, aprovechamos y mandamos House of the Rising Sun, un tema popular y popularizado por los Animals y Eric Burdon con esa voz tan particular, pero hecho por Brian Johnson y Jordi. Many poor boy, and God, I know I'm one. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. Editorial RP presenta El infierno y los helacantos, la primera obra de ficción de César Fuentes Rodríguez. El autor de Mundo Gótico nos devela la oscura trama de las pesadillas en un relato plagado de elementos policiales, eróticos y fantásticos. Conseguila en las mejores librerías de Argentina. ¡Saludos, roedores! ¡Otra vez estoy yo acá para romperles bien el coco, la bocha, la cabeza! ¡Sí! ¡Y los lasajas, Olfa! Y los saludo desde el puto imperio, con toda la mala leche de los que saben que por más que griten y patalen, ¡todo está perdido! ¡Todo está perdido! ¡Todo está perdido! ¡Todo está perdido! Pero para eso estoy acá, para decirte a vos, que vivís siempre de joda rascándote el culo, culo, culo, culo, culo, culo, liándote unos porritos y matándote el bajón con un pepino. A vos que te gusta el pan, pan, pan, pan. ¡Sí! ¡El pan del viejo y del bueno! ¡Que hoy te traje una banda de perdedores! ¡Ellos son de San Francisco! ¡Pibes que hacían punk antes que el punk exista! ¡Punk antes que el punk exista! ¡Punk antes que el punk exista! ¡Sí, me estoy drogando mucho! ¡Me estoy drogando mucho! ¡Me estoy drogando mucho! ¡Me estoy drogando mucho! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Tenían una escena enferma! ¡Qué digo! ¡Qué digo! ¡Qué digo! ¡Sí! ¡Que tenían una escena bien enferma! Su primer éxito se llamó White Punk Af Dope. Algo así como decir, somos punk y estamos al pedo. Somos punk y estamos al pedo. Somos punk y estamos al pedo. ¡Sí! ¡White Punks Os Dape! ¡Sí! Tema que tocaron bandas como Motley Crue, Nina Hagen. ¡Acordate, larva! ¡Acordate! ¡Roma es una loba que se come a sus hijos y vos sos un reverendo hijo de Roma! ¡No hay futuro! ¡No, no hay futuro! ¡No! ¡No hay futuro de Tubis! Teenage, you've had a raging punks are dope. La historia es una porquería. Señoras y señores, cuando decimos que la historia es una porquería, no, porque ya tuvimos muchos comentarios dentro de lo que es el sitio de ABC César y hay gente que por ahí se toma en serio el tema de que le llamemos a esta sección la historia es una porquería. Y bueno, es que la hacen mierda la historia. Bueno, es que la historia... acá tenemos que decidir qué tipo de historia queremos. Si queremos la historia según Napoleón, o según el dicho atribuido a Napoleón, de que es la mentira en la que todos estamos de acuerdo, o si queremos la historia de verdad, donde hay que averiguar todas las posibilidades. Sí, pero la gente cree que la historia es recordar datos, fechas, recordar nombres. Eso es ridículo. Fíjese cómo nos educan, ¿no? En claro, la primaria, una secundaria. Como... incómoda. ¿Eh? Claro. Claro. Bueno, no, acá la idea de la sección, obviamente, es hablar de curiosidades de la historia. Es otro palo. Es otro palo, es otra cuestión, ¿no? Ahí es donde vemos que la historia es una porquería, entonces. Claro, precisamente. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con las cabezas. Ustedes saben que desde tiempos innominados, la cabeza del enemigo era una de las formas de mostrarle al mundo la victoria y de apropiarse no solamente de la victoria, sino del poder que generaba ese enemigo. Digamos que lo más común era poner en una pica la cabeza y mostrársela al enemigo como diciendo tomamos el fuerte, no te arrimes porque te va a pasar lo mismo, etcétera, etcétera. Los más famosos del lote, por supuesto, eran los jíbaros, uh-huh, que en realidad no reducían cabezas. No, era una mentira. Yo durante mucho tiempo también creí la cuestión. Yo lo vi, pero... a Pipo Mancera, que se fue hasta el lugar y había puesto y veían todo. Y le quedó así como... la cabeza. No, le quedó la cabeza así al sistema televisivo argentino. Claro, y, reducía y, cabeza. Y que se... O sea, usted diría que Tinelli es un reductor de cabezas, por ejemplo. Hace rato, claro, sí. Es un gran experto, además de un gran cabezón. Ya entiendo. ¿Y qué procedimiento seguían entonces? Se hacía una incisión detrás del cráneo. Se extraía el cráneo como tal, servía el resto y se colocaba una piedra caliente chiquitita, o sea, mucho más chiquita, del tamaño de una naranja, y de esa manera la piel se adhería a, ya arrugada por la cocción y el posterior maceramiento, se adhería con los rasgos del muerto a esa piedra caliente. Ahora, ¿por qué achicar en vez de agrandar? Porque la idea es que vos reducís al enemigo a la mínima expresión. O sea, no solamente tomás su cabeza, sino que encima lo reducís. O sea, de algún modo le reducís el poder. Y es más fácil para coleccionar. Ocupa menos espacio. También. A ver, ¿usted quiere hablar de colecciones? Uno de los episodios más horrorosos de la historia de la humanidad es el famoso tema de las cabezas cercenadas de los australianos. A ver, cuénteme. En algún momento, ustedes saben que los nativos del continente australiano solían tatuarse la cara. ¿No? Se tatuaban completamente. O sea, era. ¿Viste los All Blacks cuando se pintan? Ajá. Por ejemplo, bueno, tenían todo un tatuaje en la cabeza. Entonces, en algún momento, cuando se descubrió esto allá por el siglo XVIII-XIX, a algunos se le ocurrió llevar alguna de esas cabezas a Inglaterra y exhibirlas y mostrarlas y demás. Entonces, todo bien, todo en orden, agarrabas y ponías tu cabeza embalsamada de algún nativo australiano en la chimenea de tu casa. La ponías y la tenías ahí. ¿Qué pasa? Otros lo vieron y también quisieron tener una cabeza de un nativo australiano puesta ahí. ¿Y ahí el famoso tema por una cabeza? No exactamente, pero sí es cierto que empezaron a pedir, la demanda de cabezas empezó a ser más grande y ya no se preocupaban porque estuvieran muertos antes de traer la cabeza. Entonces directamente mandaban a cazadores de cabeza para llevarlos como adorno a Inglaterra. O sea que mataban gente para tener las cabezas tatuadas de alguna forma bastante decorativa en la chimenea. De ahí el caso, agarra la cabeza, agarra la cabeza. El famoso te voy a volar la cabeza con este temita, bueno, viene de ahí seguramente. Mirá vos. Bueno, hubo inclusive una locura posterior que fue la de la frenología, por ejemplo. ¿Oyeron hablar de la frenología? No sé, porque ¿qué? ¿Le cortan el frenillo para que se le agrande el cosillo? Nada que ver. En el siglo XIX surgió una supuesta ciencia que de algún modo quería indicar que el carácter de una persona o las aptitudes de una persona podían juzgarse o podían adivinarse a partir del formato de su cabeza, ¿no? De las facciones y de la cabeza. Entonces, para muchos médicos que estaban metidos en el tema de la frenología, era fundamental juntar cráneos y averiguar. Entonces, compraban los cráneos en los cementerios y se los llevaban para estudiar en la casa. Esto era una locura espantosa. Tuvo mucha influencia la frenología en lo que nosotros conocemos como artes policiales. ¿Por qué? Porque un estudioso del tema, un supuesto estudioso del tema que se llamaba César el Hombroso, ¿no? Él decía que podía reconocerse a los asesinos por las facciones, ¿no? Entonces, cuando hoy en día a alguien lo llevan en cana por portación de cara, todavía se utiliza el término de tener un perfil lombrosiano de la persona. Ajá. Esa es la idea. Ustedes saben de esto. Cara, ¿no? De chorro, ¿no? Digamos. Claro. O sea, Aranowski aquí presente lo sabe perfectamente. No soy un experto. Claro. Bueno, vos tendrías un perfil lombrosiano. Ah, entonces. Por el perfil. Claro, esa es la idea. Bueno, señoras y señores, la idea de hoy es hablar un poco de las cabezas, ya empezamos a hablar, pero vamos a concentrarnos un poquito en Inglaterra, que fue un lugar donde era muy común perder la cabeza, ¿no? Sobre todo de una manera violenta. Acá con Duhalde la perdieron todo. No, acá nos cortó la cabeza. Y en la guillotina ni hablar. Claro, pero eso fue posterior, y ahí hay una diferencia que es lo que yo quería marcar en el día de hoy. O sea, independientemente del problema de la guillotina, que era un corte limpio y exacto, hasta ese momento el verdugo que te cortaba la cabeza con un hacha tenía que tener una precisión particular y la gente lo sobornaba para que tratara de hacer el mejor trabajo posible. Porque no era raro, más bien era lo común, que al primer golpe la cabeza del candidato no se desprendiera. A veces al tercero tampoco. Y quedan, en algunos casos, algún testimonio de que se precisaron 5 y hasta 8 cortes para desprender una cabeza. Pero el tipo ya estaba reinconsciente. No, ya estaba no precisamente. No, no, decía, ahora, cortame más acá, le decía el tipo. No es eso, es que vamos de vuelta. El problema más grave es que tanto con la decapitación por hacha como con la guillotina, logró comprobarse tiempo después que la cabeza siguió sufriendo después del corte. O sea, ¿sigue pensando? No pensando, pero sigue sintiendo todo el horror después del corte. El dolor y el horror. O sea, esto para otro programa, porque hay cosas muy, muy interesantes para hablar de ese tema. Pero en este caso particular, bueno, te podía quedar la cabeza colgando, como le pasó, por ejemplo, a María Estuardo en algún momento, ¿no? Por nombrar alguno. Pero también es cierto que esta particular forma de ir al cadalso tenía como contrapartida una dignidad que luego con la guillotina se perdió, porque el tipo que ponía la cabeza y todo, de algún modo podía expresar unas últimas palabras, tenía mejores oportunidades, tenía hasta la posibilidad de la charla con el verdugo final, que a veces fue muy interesante esas últimas palabras y demás. Le doy un ejemplo. O de echar un vistazo a la multitud. Claro, y mirar a ver, exactamente. Una última mirada. Una última palabra, por ejemplo, en vez de decir, decía, ¡Uto! Ya quedaba ahí, no podía más, ¿no? Bueno, uno de los casos más especiales, más asombrosos que se recuerda en cuanto a que era un caballerazo espectacular fue el de Sir Walter Raleigh, ¿no? Que además de ser un gran explorador que descubrió sendas zonas de Estados Unidos para la corona inglesa, por supuesto, en algún momento, como ocurre muchas veces en el poder monárquico, lo llevaron a cortarse la cabeza, a hacerse un corte de pelo más bien a cero, y el tipo lo hizo con la mayor dignidad que se puede recordar. ¿Pero por qué lo llevaron a corte? ¿Por qué le cortaron la cabeza? Es una cosa complicada de haber defraudado a la reina y demás, pero bueno, en realidad ahora va a entender a qué voy con esto, con todo esto. El tipo, por empezar, subió por su propio pie, no subió encadenado ni atadas las manos. Subió con los pies, ¿qué quiere que haga? No, por su propio pie, que con libertad en las manos, con libertad en las manos. ¡Voy a la muerte! ¡Que me corten la cabeza! Y subió fumando la pipa. Pipa que, por otro lado, él trajo desde América, porque fue uno de los tipos que introdujo el tabaco en Europa. Sí, por eso era. Bueno, subió fumando la pipa y se presentó ante la multitud. Y lo que le dice a la multitud es, dice, bueno... Estoy de la cabeza, les digo. No, mucho mejor. Le dice, yo acabo de hacer las paces con el Señor y ahora tengo un largo camino por delante. Sépanme disculpar, adiós a todos. Onda, no voy a perder el tiempo con ustedes. Permítanme, me tengo que ir. Se me va el tren. ¿Qué nivel? Es un nivel impresionante. Y cuando el tipo está apoyando ahí la cabeza, luego de decirle al verdugo que por favor tome todos los recaudos, el verdugo, viendo tremendo personaje, que era Walter Raleigh, y al cual, en general, los tipos a los que les van a cortar la cabeza tienen mucho público, y el público quiere ver una ejecución. Pero en el caso de Walter Raleigh, la gente era como que tenía el corazoncito con el tipo al que le iban a cortar el marote. Lo apoyaban. Lo apoyaban de alguna manera y qué sé yo. Y el verdugo estaba nervioso porque además era ese personaje. No, lo apoyaban con la cabeza, digo. No, eso después. No, lo ponían delante de un tocón, ¿no? Y ahí en el tocón le cortaban directamente. Pero bueno, el verdugo mostraba cierta vacilación en cortarle la cabeza. Y Walter Raleigh se da vuelta, lo mira y le dice, pero vamos, hombre, ¿a qué le tenés miedo? Golpeá, dale, golpeá. Eso ya generó en la multitud algo muy particular. Bueno, finalmente, primer golpe, falla. Segundo golpe, o sea, falla pero corta. Segundo golpe, sí, corta la cabeza definitivamente. Y en ese momento la tradición indicaba que el verdugo tenía que levantar la cabeza por los pelos y decir, he aquí la cabeza de un traidor. Pero el verdugo no dijo nada, porque Walter Raleigh no era un traidor. Qué loco. ¡Epa! ¡Qué loco es! Y cuando levantó la cabeza, vino la famosa frase. ¿Qué? ¡Puto! ¡Accionando! Eso me pasa por no dejar propina. Claro, totalmente. No, pero es verdad. Conmovió a mucha gente el tema de que el tipo no dijera las palabras rituales en ese caso, ¿no? Porque eso quería decir que el verdugo jugaba su puesto. Ajá. O sea, estaba diciendo, yo de este tipo no voy a decir nada. ¿Cuántos han sido traicionados por el poder, ¿no? Oh, y merecían la gloria. Pero muchas veces, ¿no? Mirá, Tomás Moro, que era uno... Sí. Bueno, Tomás Moro, el de Utopía y demás... No, ese era Todd Rundgren. Chiste demasiado... Demasiado sofisticado. Bueno, Tomás Moro tuvo el mismo problema. La hija embalsamó después la cabeza y demás, y la conservó durante un tiempo, y finalmente la obligaron a entregarla y demás. El caso de Walter Raleigh tiene para nosotros un interés especial porque es una suerte de preludio de lo que vamos a contar ahora, que es que tuvo una vida después de la muerte. Acá está el tema. La esposa de Walter Raleigh, a la cual el propio Walter le dedicó un verso antes de morir, ¿no? Escribió unos versitos ahí y se los dedicó a Bess, su esposa. Bueno, la esposa recogió la cabeza de Walter Raleigh. Hay que recoger la cabeza. No, sí, la embalsamó, la metió en una funda de terciopelo y resulta que luego iba con la cabeza de Walter Raleigh a todos lados. Porque no quería dejarla en casa por miedo de que la robaran, o vaya uno a saber por qué, iba a todas partes y cada vez que iba a hacer un trato o una cosa por el estilo apoyaba la bolsa de terciopelo sobre la mesa. Claro, o sea, ¿qué haces, vieja? Mira, lo traje a Walter. Hola, totalmente. Walter, ¿querés decir algo? No, estoy en medio de la cabeza. Bueno, y así fue, llevó una bolsa de piel roja de terciopelo y qué sé yo, durante 29 años. 29 años. Podrido en todo. No, estaba embalsamada. Ah, estaba embalsamada. Claro, ahí está el tema. Estaba embalsamada y demás. No es el único caso de una cabeza con historia, por supuesto. Hay otra, acá tiene, por ejemplo, a James Scott, duque de Monmouth, ¿no? Que era un hijo ilegítimo del rey Carlos II, que cuando lo mataron le llevaron 5 golpes de hacha a bajarle la cabeza. O sea, 5 golpes sin conseguir desprender la cabeza del cuello, porque tengan en cuenta que el levantar el hacha con un peso terrible y una proporción entre el hierro y el mango muy importante hace que no sea fácil. Entonces, con 5 hachazos le cortaron la cabeza. ¿Qué pasó? Algún genio, porque siempre hay algún genio en estas cosas, dijo, pero ¿cómo lo mataron a este tipo que era un personaje tan importante sin haberle pintado un cuadro para que la posteridad lo recuerde? Así que después le cosieron la cabeza al cuerpo para pintar el retrato. Y el retrato que se ve hoy en la National Gallery de Londres es efectivamente la cabeza de James Scott cosida al cuerpo para el retrato, no el personaje de verdad. Claro, no le hicieron el Photoshop. No había Photoshop. Arreglale la costura, papá, le dijeron. Claro, terrible. Bueno. Bueno, lo que muestra es que estaban todos de la cabeza. Eso sí, el artista no tuvo problemas de que el modelo se le moviera. No, para nada, para nada. Eso sí, alguna mosca que se posaba claro, y hacía lo suyo, pero nada más. Bueno, Carlos I, que fue rey de Inglaterra, fue también uno de esos casos dignísimos. Porque el tipo que fue enviado a matar por quien luego sería algo así como dictador en Inglaterra, Oliver Cromwell, retengan este nombre. Cromwell, sí, Cromwell, famoso. Bueno, fue enviado a morir también decapitado por Oliver Cromwell, pero Carlos I mostró una especie de dignidad más allá de lo creíble. Como último deseo pidió otra camisa. Ah, creí que otra cabeza. No, otra camisa pidió. ¿Por qué? Porque tenía frío y dice, la gente no me va a ver temblar. ¡Epa! Hay que tener, huevos para estar ahí. Pero aparte, fijate, no te queda otra, porque si ya te van a matar, ¿qué vas dijo, a hacer? Dijo, no, porque esta que tengo puesta es muy buena y no quiero que se manche. Claro, también sería digno, que también sería digno, no debe ser el único caso. En algunos casos hay mucho de locura. Ana Bolena, por ejemplo, que fue esposa de Enrique VIII, en algún punto, digamos, se la acusó de infidelidad, porque en realidad el rey se la quería sacar de encima para casarse con otra de las esposas en la famosa historia. Pues ya empezaba el otro tema del disco de Wayne. Claro, empezaba el otro tema del disco de Wayne. De las 6 esposas de Enrique VIII. Ana Bolena, en lugar de hablar en contra del rey en sus momentos últimos, dice: este hombre me tomó de la nada, me hizo reina y ahora me envía santa al cielo. Es una manera de ver las cosas. Es una manera desagradable de ver las cosas, pero bueno, está bien, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, le dije que tuviera en cuenta a Oliver Cromwell, porque sin duda la cabeza que más vueltas dio en toda la monarquía británica o en toda la historia de Inglaterra, que más vueltas dio por el mundo y por todas partes, fue ni más ni menos que la de Oliver Cromwell. Una vez que había montado su protectorado o su dictadura y había fallecido ya de unas fiebres y piedras en los riñones y demás, que no vienen al caso ahora, el tipo finalmente muere y deciden cortar la cabeza. Es decir, tiempo después lo arrastran hasta Tyburn, lo suben a un patíbulo, lo ahorcan y cortan la cabeza para ponerla en una pica. Más no le podían hacer. Claro, ya, pues, se había muerto, lo ahorcaron, le cortaron la cabeza y bueno, después la prendieron fuego. Tengan en cuenta que, hubo un papa que su sucesor lo hizo desenterrar, lo puso en una silla, papal, e hizo un juicio con el tipo, con el cadáver. Y después le mandó cortar un dedo, el dedo donde llevaba el anillo papal y demás. Pero yo esas drogas no quiero probarla, ¿verdad? No, esas no hay que probar, pues de luego. Bueno, la cuestión es que este estadista, Oliver Cromwell, tuvo una serie de problemas. Bueno, Y sí, me parece que varios problemas tuvo, sí, ¿no? No, la cabeza. Usted olvídese ahora del personaje. El personaje ya lo mataron. La cabeza se embalsamó y se puso en una pica de 8 metros. ¿Sí? Esto es en la abadía de Westminster, en el hall de Westminster. Ok. Estaba amarrada en un tejado. Pasaron unos años, 24 años para ser más precisos, y en 1685 una tormenta hizo que la cabeza cayera rodando desde el tejado. Un guardia que la vio, la agarró y se la llevó a casa y la puso sobre la chimenea de su casa. La cabeza pasó de manos de este hombre a otras manos varias veces hasta que volvió a aparecer, mire usted lo loco, de manos de su única hija en 1710 en un espectáculo de curiosidades. La hija de este soldado se lo vendió a alguien que tenía una de esas ferias de curiosidades, donde mostraban la cabeza de Cromwell. De ahí el tipo fue comprada por un actor que se llamaba Samuel Russell, el cual la exhibía porque estaba en la ruina, entonces la exhibía y cobraba por verla. Se la llevó entonces, en algún punto, porque no resistía ya más la idea de tener la cabeza de Cromwell ahí guardada, se lo llevó al Sydney Sussex College, ¿no? Y el director del Sydney Sussex College, que había sido el colegio donde había estudiado Cromwell, le dijo que no iban a aceptar la cabeza, porque alguna vez Cromwell, cuando fue dictador, se quedó con una vajilla de plata que tenía el colegio. Hasta que no devolvieran la vajilla, ellos no aceptaban la cabeza. Claro. Y se la devolvieron en una vajilla de plata. Claro, bueno, sí, entre las otras cosas. Bueno, Russell se la vendió por 118 libras esterlinas a un joyero llamado James Fox. 10 años después, Fox se la vendió por 230 libras a 3 empresarios que la exhibieron en la calle Bond de Londres con muy poco éxito de público. En 1814, en la propiedad en manos de la hija de uno de aquellos empresarios, fue vendida al doctor Wilkinson, y en 1960 la familia Wilkinson la ofreció de nuevo al Sydney Sussex College, que finalmente decidió enterrarla en la institución, pero poniendo un cartel de que todavía les deben la vajilla. No, es la historia más increíble que he oído. No. A lo largo de mucho tiempo, le digo. Créanme que... Luego, hace pocos meses, fue desenterrada por un alumno que la ofrece hoy en eBay. Claro. En subasta. Es que lo que yo digo es lo siguiente: la historia no ha terminado, porque la cabeza bien puede todavía sufrir un nuevo periplo que vaya en alguna parte. O sea, viene alguien, lo desentierra, la saca, hacen otra cosa con ella y sigue la historia de la cabeza de Cromwell. O sea que no es la historia una porquería, es la historia que le cuentan, porque la historia que vos nos contaste me encantó. Claro. Bueno, para amenizar un poco esta historia, vamos con un tema de Judas Priest que se llama apropiadamente... Some Heads Are Gonna Roll. Totalmente, algunas cabezas rodarán. ¿Por qué no? Ya que estamos solo. Pero, y vamos con Halford. Bueno, amigos, todo lo bueno tiene que terminar alguna vez y lo nuestro termina todo el tiempo. Sin ser bueno. Sin ser bueno, exactamente, es la idea. Así es como vamos ya por el cuarto programa de Ave César y no me canso de avisarles... Que no valen la pena. No valen la pena, pero que si ustedes quieren perder su tiempo de una manera indiscriminada, podrán perder su tiempo así hasta fin de año. ¿Eh? Porque es un miniciclo, es decir, una bicicleta pequeña, que hacemos hasta que llegan las fiestas y después de eso, bueno, se pasará enero, febrero... Y venimos con todo haciendo una gran temporada de Ave César con un despliegue, chicas bailando cancán, 20 orquestas en vivo. Ustedes 20 xilofones en escena. Totalmente. 40 enanos, 70 elefantes. Sí, sí, meté lo que quieras. Ballet acuático. Ballet acuático también. ¿Qué sé yo? Vos pensás que en el circo romano antes, la gente piensa que era solamente una cuestión de una arena y los gladiadores. Pero también se hacían espectáculos acuáticos. Mirá vos. Es decir, se ponían a dos barcos a luchar, por ejemplo, para conmemorar la batalla de Accio, en la que luchaba Augusto contra Marco Antonio. Y entonces había un grupo de... Esa batalla romanos. Fue pura acción. Muy bien, muy bien. Bueno, uno de los barcos llevaba a los romanos, que normalmente traía gente entrenada, y el otro barco llevaba a los egipcios, a los partidarios de Cleopatra y demás, y por supuesto siempre perdían los otros, ¿no? Como corresponde. El único momento en que no pierden es en la película Gladiador. Que claro. El único lugar donde pierden los romanos. Los romanos eran algo así como los norteamericanos contra los indios. ¿Y cómo implementaban el agua? Un sistema muy particular en el cual bajaban la base y llenaban el lugar completamente de agua. Una cuestión hidráulica muy particular. Que tanto había en Roma. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo no necesariamente que le escupían a todos directamente. No estamos hablando necesariamente en el circo máximo, pero hubo algunos circos que se prepararon de esa manera. Ajá. Es más, si yo mal no recuerdo, el emperador Claudio dio uno de esos espectáculos alguna vez. Que podemos comentarlo con amplitud. Porque usted lo vio, que no lo recuerda. No, yo solo leí en Suetonio, en esa gente que historiaba en la época. ¿Qué voy a hacer? ¿Y se vestían así realmente los romanos? Yo creo que sí, por lo menos lo que se ha encontrado inclusive en Pompeya a nivel atuendo. Ahí en Avenida Sáenz. Pompeya encuentro cada cosa. Ropa de oferta. Claro, totalmente. Van al mercado de pulgas y le da, claro. Claro. Bien, tenemos que dejar la pavada de lado e irnos de una vez. Terminemos con esto de una vez. Bueno, señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y por supuesto los esperamos en el próximo programa de Ave César, agradeciendo a todos los que nos operan habitualmente en el día de hoy. A los médicos. Señor, nuestro médico de hoy, Diego Martínez Foco, que hace admirable. Muy totalmente. Bien. Que hace foco, que hace reflector. Exacto. En nuestras cabezas. ¿Sí? No vengo más. Así es. Gracias, César Fuentes Rodríguez. Gracias, Sergio Choren. De nada. Estamos con vos. Estamos con Ave César. Chau. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.